Vamos a sentarnos en nuestra posición de meditación. Cerramos nuestros ojos. Y conectamos con nuestra respiración. Inhalamos y exhalamos, llevando toda nuestra atención a la respiración. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Toda tu atención, energía y enfoque en la respiración. Siente cómo el aire entra y sale por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Toda tu atención en la respiración. Ahora, dirige tu atención en la palma de tus manos. Toda tu atención, energía y enfoque en la palma de tus manos. Y mantente consciente, presente, atento, en la palma de tus manos. Mantente consciente. Si aparecen pensamientos que te distraen, es algo normal. Solamente toma conciencia y dirige tu atención en la palma de tus manos. Mantente consciente. Presente. Mantente consciente, presente en la palma de tus manos. Ahora, dirige tu atención en la zona de tu frente. Atención en la zona de tu frente. consciente. Mantente presente. Si aparecen pensamientos que te llevan a otro espacio, a otro tiempo, tomas conciencia y dirige la atención en la zona de tu frente. Mantente consciente. Presente. Atento. Ahora dirige tu atención en la zona de tu garganta. Toda tu atención, energía y enfoque en la zona de tu garganta. Mantente consciente, presente. Mantente consciente. La zona de tu garganta. Mantente consciente. Presente. Ahora, atención en la zona de tu corazón. Observa, sé testigo de cómo tu corazón está latiendo. Observa los latidos de tu corazón. Mantente consciente. Mantente presente. Ahora hacemos dos respiraciones profundas por la nariz. Inhala y exhala. Inhala. Y exhala. Nuestro hermano mayor, el Maestro Jesús, nos enseñó que por los frutos nos podremos conocer. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cómo te sientes con tus frutos? Tenemos un fruto en la salud. Tenemos un fruto en nuestras relaciones en general. Y tenemos un fruto en lo económico. Observa tus frutos. Analiza tus frutos. Evalúalos. En las tres áreas de tu vida. ¿Cómo te sientes con esos frutos? Ahora, observando esos frutos, vas a decir: ¿qué me quieren enseñar? ¿Qué te muestran esos frutos de ti? ¿Qué te quieren enseñar esos frutos? Y simplemente deja que llegue alguna información. ¿Qué te quieren enseñar? ¿Qué te quieren mostrar esos frutos? Ahora vamos a aplicar los pasos para elevar nuestro nivel de conciencia. Hacemos dos respiraciones. Y observando esos frutos, el primer paso es: me hago 100% responsable. Asumo la responsabilidad. Decimos, estos frutos son mi perfecta correspondencia. Soy un ser poderoso. Soy creador. Soy el alfa y el omega de mi creación. Lo asumo y me hago cargo, 100% responsable. Paso número 2. Acepto que estos frutos son los que yo necesito porque me muestran exactamente quién soy. Los frutos satisfactorios me muestran lo que ya tengo comprendido. Los frutos insatisfactorios me muestran lo que me falta por comprender. Gracias a estos frutos me estoy conociendo. Amado Dios, acepto todos los frutos que tengo en este momento. Los acepto. Hágase, Señor, tu voluntad. Todo es perfecto. Todo es correspondiente. No sucede nada que no es que escape fuera de la ley. Hágase, Señor, tu voluntad. Es perfecto y necesario para mí. Me perdono por aquellas memorias que están generando frutos insatisfactorios. Me perdono porque no lo supe hacer mejor. Me perdono porque tengo derecho divino a cometer errores. Me perdono porque me amo. Me perdono porque me desconecté de mi poder, porque me olvidé quién era, porque no me he sabido amar a través de frutos insatisfactorios. Me perdono, me amo, me valoro y me honro. Me perdono. Me perdono porque a través de estos frutos, los que son insatisfactorios, me estoy haciendo daño. Renuncio a hacerme daño. Me perdono, me amo, soy inocente. Amado Dios, te doy el permiso de que entres en mí, purifiques, transmutes, borres, limpies cualquier energía, consciente, subconsciente, cualquier memoria de esta vida o de todas las anteriores, cualquier energía que proviene del clan, que borres, transmutes, pulverices, deshagas, conviertas en luz, cualquier energía que esté generando resultados insatisfactorios. Amado Dios, te doy el permiso de que entres en mí y purifiques. Amado Dios, te entrego estas energías. Hágase, Señor, tu voluntad. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Soy cada vez más libre. Soy cada vez más puro. Soy cada vez más santo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Dicho está, hecho está. Amén. Hacemos dos respiraciones profundas. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Ahora, tercer paso, programación. En este alto nivel de frecuencia, visualízate rodeado por las experiencias que te gustaría experimentar. Visualízate rodeado por esas circunstancias. ¿Cuál es tu visión? Visualízate. Vamos a visualizarnos área por área. En el área interna, te sientes conectado a Dios, al amor, a la verdad, ligero de equipaje, con emociones positivas, con emociones de alegría, de amor, de dicha, de paz, por todo el trabajo interno que has hecho. Estás bien conectado espiritualmente, eres feliz. Desde ahí observa El área de la salud. Observa tu cuerpo físico, visualízate. Cómo tu cuerpo físico está lleno de vida. Es un cuerpo físico deportista. Hace deporte. Está saludable, energético. Cada célula de tu cuerpo vibra en salud. Las enfermedades, dolores, achaques son cosas del pasado. Ahora tienes un cuerpo físico saludable, lleno de vida, porque le das buena alimentación, porque le das buenos nutrientes, agua, y sobre todo le das buenos pensamientos y buenos sentimientos. Tienes un cuerpo físico, atlético, fuerte, deportista. En el ámbito de las relaciones, observa cómo tienes relaciones de amor, de respeto, de tolerancia, relaciones de aceptación, armónicas. ¿Te llevas bien con tu pareja, con tu expareja? ¿Te llevas bien con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos? ¿Y han empezado a llegar amigos? ¿Han empezado a llegar amigos con alto nivel de conciencia, que te inspiran, que te ayudan, que te sirven? ¿Dónde te sientes en paz en todas tus relaciones? Has puesto perdón donde debió ir el perdón. Ahora tienes auténticas relaciones de amor con el mundo. En el ámbito económico, llegaron los ascensos. Tu proyecto de negocio triunfó porque es un proyecto que está cargado de amor. Sirves a través de tus dones y talentos. Los has puesto al servicio de tu prójimo. Te sirves con amor. Ganas dinero con amor. Gastas con amor. Inviertes con amor. Tu copa está rebosando. Las deudas han quedado atrás. Ahora hay abundancia, el dinero fluye en tu vida. ¿Por qué fluye? Porque tienes una buena relación con el dinero. Has sanado todas las culpas y memorias que te impedían conectar con la abundancia. Ahora eres abundante. Han llegado clientes, socios. Tu proyecto ha prosperado. Tienes paz financiera. Y mirando esta vida maravillosa, visualízala y siéntela con todo tu cuerpo. Siente la gratitud. Dibuja en tu rostro una gran sonrisa. Grande, grande. Y di gracias, gracias, gracias, gracias. Amado Dios, gracias, gracias, gracias. Amado Dios. Y decimos, amado Dios, estas son mis intenciones. Padre, hágase siempre tu voluntad. Llévame allí donde yo pueda servir. Amén. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Dicho está, hecho está. Y cuando así lo sientas, puedes ir regresando a este estado consciente y presente. Y en este estado contemplativo, escucha esta cancioncita. Quiero un amor contigo, que sea liviano, que no tenga fronteras, que nos dé abrigo, extenderte mi mano y dejar que afuera piense que lo que digo es de otra manera. Quiero un amor sereno, cada mañana que aún le quede valor, que aún sea bueno, que no pierda la gana de vencer el dolor, que aún esté lleno de buen amor. Un amor limpio como tu risa, tierno y seguro como mis manos, abierto siempre y sin secretos, como perfectos seres humanos. Que no sea un amor ingenuo ni solemne, que nunca oculte sus dolores, que no alimente rabias ni rencores, que sea atrevido, que vuelva a su nido, que nos haga sentir, que nos haga vivir, que nos haga volar, que nos haga volar. Quiero un amor nacido de cara al viento, que me entregue en un beso lo que no pido, todo lo que presiento en cada regreso por la paz y el olvido. Que sea por eso, que el amor no se agote como una fuente, lucharle cada día como un quijote, de partir con la gente nuestra alegría, que nunca nos derrote la cobardía, que no sea con temor.